Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Bien. Bueno, sí, gracias, Albert, gracias. Sí, es que ya sabes, ¿no? Bueno, repetimos aquí el saludo para todos con mucho cariño a todos los que nos están sintonizando en esta emisión del día de hoy, lunes 18 de agosto, esta emisión de Desde la Raíz. Le doy la más cordial bienvenida a mi cotitular hasta Argentina, Alberto Ramírez. Albert, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias a ti, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, todo por acá, afortunadamente muy bien. Un saludo a toda nuestra audiencia. Ay, pues muchas gracias. El día de hoy, como les habíamos anunciado, voy a tener una plática, vamos a tener una plática, Albert y yo, con Gerardo Fernández Noroña. Más allá de los muchos comentarios que ha generado la carta que le dirigió a Andrés Manuel López Obrador, lo que queremos hacer aquí, en este programa, y el propósito de la entrevista con Fernández Noroña, es dilucidar qué fue lo que generó tanto revuelo. No entiendo aquí, se me está filtrando el audio del programa. Dime, Albert, ¿de qué se trata? Ya. Okay. No, ya está. Sí, era sí, una pequeña filtración, pero ya está. Sí, ya ves. Bueno, ya ves que no nos libramos, ¿no? Entonces, quiero nada más resaltar muchas de las reflexiones, de las críticas, de los comentarios que generó la carta de Fernández Noroña, porque lo que nos interesa a nosotros aquí es acercarnos lo más posible a lo que sería deseable para nosotros los mexicanos, para la nación mexicana, en estos momentos en que se acaba de llevar a cabo, de consumar, al menos legalmente, la entrega de la renta petrolera. El 80% o un poquito más de la renta petrolera se va a ir para manos privadas de capitales transnacionales y algunos capitales nacionales. Entonces, aquí, estando tan grave la situación, lo que queremos es ver qué tanto se acerca cada planteamiento, cada estrategia a lo que México necesita o creemos que necesita para revertir el daño que causará o que ya ha empezado a causar esta traición. Albert, pues es, ahora sí que pusiste el dedo en la llaga. Es complicado, muy muy complicado saber cómo poder revertir esta situación. Sobre todo si volteamos hacia alrededor de nosotros y vemos que no hay organizaciones lo suficientemente fuertes para poder hacer frente a esta situación. La izquierda, pues desde mi muy personal punto de vista, está muy muy fraccionada, está muy atomizada y lamentablemente pareciera ser que todas las organizaciones tienen su propia agenda, tienen sus propias prioridades, y esta, que es una prioridad nacional, prácticamente una prioridad de vida para todos nosotros, no está dentro de la prioridad principal en la agenda de las organizaciones políticas. Corrígeme si me equivoco, pero Morena, por ejemplo, ha estado... ya desde hace un año que convocaron la primera concentración, si mal no recuerdas, en el Zócalo. Vinieron otras tres, hubo discursos de Andrés Manuel, y después se concentran en el Senado o convocan para una concentración en el Senado. Cuando viene el problema de salud de Andrés Manuel y queda en la nada, queda diluido allí. Después viene Morena a empezar a hacer una campaña de afiliación para poder ser partido político, y desde entonces parece ser que la prioridad máxima de Morena ha sido la consolidación del partido político. En ese interín, pues ha sucedido todo lo que ya hemos visto, ¿no? La aprobación de la reforma energética más leyes secundarias, y no ha habido otro tipo de convocatoria de Morena. Del PRD, pues ni se diga, ellos están en una lucha intestina e interna en cuanto a lo que hace su dirigencia y en cuanto a lo que la militancia está esperando de ellos, y parece ser que no hay ahí un punto de encuentro, ¿no? Sí. Todavía hay militantes del PRD que están pensando y que están esperando una reacción de parte de su dirigencia, y sin embargo esta pues está más preocupada por seguir encumbrados ahí en este momento en las mieles del poder. Y por otro lado, pues otras organizaciones más pequeñas que pues están envueltos en sus propias problemáticas, y todo esto si lo sumas, pues en realidad no hay una fuerza capaz de poder hacer frente a la coyuntura en este momento. Pues es algo parecido lo que tú acabas de expresar a la inquietud que tenemos muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, y que pues es algo que hemos venido advirtiendo desde hace varios años, que no logramos aglutinar. Muchos pensábamos que Morena habría logrado aglutinar a la izquierda, pero no. Ha logrado aglutinar a muchos ciudadanos, digamos, que no estaban afiliados a ningún partido. Ciertamente se ha conformado en una organización, ahora partido, pues creciente, o sea, con muchos militantes, eso es innegable, pero quedan fracciones de la izquierda importantes que no han convergido con Morena, ¿no? Ese es el meollo, pues. Y habiendo una identidad tan cercana, digamos, en aspiraciones, en metas, pues seguimos en esta tónica de división, de enojo. Esta tónica que se hace muy notable, o sea, con esta carta, con las reacciones que generó la carta de Fernández Noroña, y ahí se detecta que pese a la cercanía de metas, de convicciones, es el método, es la manera como se tendría que hacer la que genera más división, ¿no? Entonces, pareciera ser que la crítica que muchos pensamos que es absolutamente necesaria en la izquierda, la crítica que se emite hacia cierta estrategia, es intolerable. Y esa crítica, lejos de conducirnos a aproximarnos a una suerte de éxito o de desenlace deseado, pues ya por lo menos de inicio de entendimiento, ¿no? Sí, exacto, pues no, entonces volvemos a caer en esto, es decir, no tendría por qué generar tanto encono el exhorto de Fernández Noroña, porque Fernández Noroña siempre ha sido fraternal hacia López Obrador, nunca yo he escuchado denostación alguna. Al contrario, no, un gran apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí, he escuchado un par de comentarios, un par de análisis que se hicieron, y sobre todo en los medios alternativos. Sí. Que realmente me parecen sintomáticos de los tiempos que se están viviendo en cuanto a este sector de la izquierda aglutinado en Morena. Me parecen sintomáticos porque ya de entrada, cuando alguien un intento de análisis y empieza diciendo yo no estoy de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice la carta de Gerardo, y a partir de ahí intenta hacer un análisis, pues ya de entrada estamos mal. ¿Cuál análisis, no? ¿Cómo? ¿Cuál análisis? Si de entrada te niegas todo, pues no analizas. Si de entrada estás negando todo el contenido, pues ¿qué vas a analizar? Y ya cuando empiezas a escuchar esa suerte de pseudoanálisis, pues escuchas una retalía de absurdos centrados en tonterías. Yo alcancé a escuchar a alguien que de entrada ya criticó la presentación de la carta, el cómo se presenta en la carta, ¿no? Ah, sí, le claro. Pareció mal el que le dijera Andrés Manuel compañero. Ya le pareció mal. Ya de entrada le pareció mal. Yo no sé qué esperaba que le dijera, sí, excelentísimo señor don Andrés Manuel, ¿no? Me parece que eso querían que empezara la carta de Gerardo. O sea, es muy complicado que pueda haber un análisis serio de lo que está sugiriendo Gerardo Fernández Noroña en su carta, cuando de entrada pues estamos ya rechazando el contenido de la misma. Y este rechazo se dio prácticamente, desde aquí yo puedo percibir eso, se dio en todo el grupo de simpatizantes de Morena. Ya no digamos la militancia, pero sí quienes militan o quienes están simpatizando con Morena en los medios alternativos, que a mí me parece muy preocupante y sintomático, fueron los primeros en ya de entrada descartar el contenido. Así, y en base a ese descarte, pues la gran pregunta es cómo se puede hacer un análisis, ¿no?, serio de lo que está planteando Gerardo en su carta. Es sintomático, me parece a mí, y me deja ver que hay un problema de fondo muy fuerte que va a hacerle mucho daño a la izquierda en un futuro, me parece a mí. Sí, efectivamente, yo también escuché y seleccioné cinco puntos que fueron los que más recalcaron los críticos de esa carta, y como decía yo al principio, no me interesa entrar en jalones y dimes y diretes con nadie, ¿no? O descalificar a nadie, no. Mi intención, y yo creo, quiero creer que es la tuya también, es que como sociedad, como población, necesitamos encontrar un punto de convergencia hacia un método de lucha que sea viable, que sea realmente factible, asequible para todos, ¿no? Pero además efectivo, Seth. Ajá. Además efectivo, ese es el problema, que en este momento hay planteamientos, pero lamentablemente el resultado ha sido nulo. Sí. En cuanto a los planteamientos que se han estado presentando por parte de diferentes personas, o sea, desde los planteamientos de Morena, que pues hasta ahora no nos han dado absolutamente nada, también Gerardo, pues igual con su planteamiento de desobediencia civil, que no ha logrado penetrar en la sociedad, no ha logrado tener un eco. Entonces yo coincido totalmente contigo, pues sería mucho muy importante poder plantear acciones en las cuales encontrásemos ese eco en la sociedad. Así es, Albert. Pues estoy marcándole, ya ves que cómo es complicada esa ciudad. Vamos a seguir esperando y a seguir poniendo en contexto este asunto, que va más allá de la carta. Va más allá de la carta y toca la enorme preocupación que tenemos muchos de nosotros, que aunque no coincidamos en perspectivas, o sea, en métodos, en cómo abordar el asunto, sí coincidimos en la tremendísima y preocupante situación que está gestándose ya, o sea, con esta entrega indiscriminada, pues tremenda, de todos los recursos, porque no sé si has abundado en los aspectos más preocupantes de la ley, por ejemplo, de los yacimientos transfronterizos. Pemex solamente va a explotar el 20%, el 80% restante se le queda al capital privado transnacional. Imagínate tú si esto no es verdaderamente abominable, ¿no? Pues es entreguista, ¿no? Es más, no. Prácticamente Pemex terminará pidiéndole permiso a las transnacionales para hacer un hoyo en el piso en territorio mexicano. Sí, y, ¿no? y además, ¿cómo va a competir si a Pemex sí la van a grabar? O sea, lo que pasa, Seti, es que esta reforma que se hizo está pensada no para que Pemex compita. En realidad, la intención es dejar Pemex como un parapeto simulatorio de que tenemos una empresa nacional petrolera, pero la realidad es que no va a ser así. Es el parapeto para decir, no entregamos los recursos, aquí tenemos Pemex está operando, pero en la realidad Pemex no va a extraer, no va a obtener beneficios, no va a competir, no está pensada para que Pemex compita. Está pensada simplemente para tener a Pemex como nuestro escudo para decir que no entregamos la riqueza petrolera porque ahí tenemos una empresa nacional petrolera. Pero la realidad es que todo va a estar puesto al servicio de las transnacionales. Así es, pagos casi nulos de impuestos, muy muy muy poco por concepto de regalías, etcétera. Es poco lo que se les quita y es mucho lo que se les sigue dejando de carga fiscal a Pemex, y aún así con eso no va a ser suficiente para sufragar los gastos que el gobierno federal debería destinar para los, pues para los, para el beneficio de la sociedad, ¿no? Para obra pública, pues, para acabar pronto, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una primera pausa? Y también anunciarles que este próximo miércoles se cumple un año de la detención de la comandante Nestora Salgado García y demás policías comunitarios del municipio de Olinala, que siguen, lamentablemente, siguen presos. La comandante sigue presa y se planea para este 21 de agosto, jueves 21 de agosto, el programa es el miércoles y lo vamos a dedicar a la comandante, un homenaje a la comandante, a cubrir como todo este caso, y se van a multiplicar marchas no solamente a nivel república, en varios estados de la república, principalmente en el estado de Guerrero, sino a nivel internacional, para exigir ya la liberación de la comandante Nestora y el resto de los policías comunitarios. Así que vamos a hacer un programa especial dedicado a la comandante. Y bueno, posteriormente de la entrevista de Gerardo, si es que todo sale bien y nos podemos comunicar con él, también quiero comentar contigo, Albert, estas reflexiones que se me vinieron a la mente a raíz del fallecimiento de el actor Robin Williams. No soy fan, no es propiamente la vida de él o su extinción la que me provocó la reflexión. Lo que me provoca la reflexión es esa profunda infelicidad que acompaña a un ser tan exitoso como el actor Robin Williams, y por qué la felicidad es tan elusiva. ¿Qué es, no? ¿Alguien puede definirla? ¿Qué cosa es? ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste, no? Bueno, eso y cualquier otro tema que tú pudieras agregar, Albert, dime. Yo creo que con estos dos temas tenemos para dos o tres programas, ¿eh? Sí, sí. No, me parece que si le rascamos un poquito estos temas le podemos sacar muchísimo. Me parecería que con eso tenemos de sobra. Muy bien, pues, ¿qué te parece si nos vamos a la primera pausa? Y, por cierto, quiero externar una disculpa por parte del FEMCAI hacia el compañero Lioresh. Algo sucedió que Lioresh no pudo tomar la radio y bueno, lo lamentamos muchísimo. Vamos a investigar qué pasó, porque la radio estaba caída, no había programación, y eso sí es preocupante. Así que una disculpa a todos los que siguen al FEMCAI. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos. De abajo, de los niños que tienen en la calle su hogar. Por él todos los pobres pueden irse al carajo. Él ya tiene su tajo, su mansión frente al mar. Su cochera es enorme y la tiene repleta. En su casa conviven con el clima ideal. No le importa si afuera se derrite el planeta, mientras goce sus bienes, no le importa ser mal. Es un indolente, un decadente, un predador universal. Teledependiente, indiferente, adorador del capital. Es un mono de mente. Es un fósil viviente, es vergonzosamente de una especie fatal. derechos ajenos, la justicia lo ampara, pues la puede pagar. La codicia sin tope, la avaricia sin frenos, le han pulido en el arte de mentir y robar. En la escuela le dieron herramientas brutales para ser importante, para ser superior, para estar en la cima de las clases sociales, amasando dinero y olvidando el amor. Un comerciante, un elegante explotador profesional. Es un delirante, un ignorante del progreso espiritual. Es un mono demente, es un fósil viviente, es vergonzosamente Bien, pues espero que hayan disfrutado Especie Fatal con el gran Byron Barranco. Pues bien, como les habíamos anunciado, tengo aquí en línea a Gerardo Fernández Noroña y vamos a analizar más que nada los comentarios que generó la carta que él dirigió a Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Bueno, para aproximarnos a lo que sería, a juicio de muchos de nosotros, lo más deseable, lo más asequible, lo más efectivo y lo más viable para rescatar o intentar dar marcha atrás a este gran atraco que se acaba de consumar gracias a la traición de los legisladores del PRI, el PAN, el PANAL, etcétera, ¿no?, de todos los satélites. Y bueno, pues es un placer para mí darle la más cordial bienvenida a Gerardo Fernández Noroña. Gerardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches a tu auditorio. Una disculpa, no está el auditorio para saberlo ni yo para contarlo, pero me estás marcando desde hace un buen rato y yo desconecté el teléfono de la casa porque siempre que lo contesto son llamadas que no son para mí. Entonces estaba aquí a punto de ponerme a leer y dije, están dando guerra, no, eso no es para mí. Y ahorita que me mandaste el mensaje dije, ay, caray, ya se me había pasado, pero ya estamos en contacto. No te apures, Gerardo. Mira, quise yo resaltar cinco puntos que han sido los más relevantes y en los que se han concentrado las críticas a tu carta. Quiero decir también que tu carta tuvo una gran aceptación y fue ampliamente difundida por aquellos que coincidimos con tu visión. Pero bueno, ¿Qué te parece si empiezo con el primer punto de aquello que resaltaron? Dicen los que no están de acuerdo contigo que no planteas el cómo, que también que no conoces tan bien el país como lo conoce Andrés Manuel, que tú solo representas a un pequeño sector de la sociedad que es radical, cualquiera cosa que ellos entiendan por radical, que para mí es una virtud ser radical, pero bueno, y que AMLO representa a una sociedad mucho más plural, más variada en posiciones políticas, y que el pueblo ahorita no está para responder con convocatorias o propuestas como la que tú estás planteando, como en este caso sería la desobediencia civil. Bueno, en primer lugar, toda esa crítica pues no tiene mayor importancia, y lo digo así con toda franqueza, porque yo no estoy proponiéndole a Andrés Manuel que haga desobediencia civil. De hecho, efectivamente, no me meto a argumentar el tema de la desobediencia civil, porque justo lo que dice la carta es, tú puedes no estar de acuerdo en convocar a la desobediencia civil, pero tienes que convocar a algo. Y tienes que convocar a algo que los detenga, y que luego los echemos para atrás, porque lo que está planteando, que esa es la crítica, o sea, estos hechos que dicen que eso sea más plural, que él conoce el país, que no sé qué, eso no tiene ninguna relevancia, porque lo que yo estoy planteando es, las firmas no van a ningún lado y la posibilidad de que tú llegues a la presidencia no va a ningún lado, porque te robaron 2006, te robaron 2012, no la robaron a todos, no solo a él, y lo van a volver a hacer en 2018 con las petroleras ya adentro. Entonces están evadiendo un debate de fondo, donde yo efectivamente planteo una rebelión, y sí planteo con mucha claridad, ¿no? La carta llevó 2 años y un grupo de compañeros llevamos 2 años planteando la desobediencia civil, que es una forma no violenta de lucha con un poder enorme de la gente. Y todo lo que se plantea además como, es que no es el momento, es que todavía no están preparados, bueno, si no empiezas nunca, pues nunca va a ser el momento, nunca va a madurar, nos vamos a seguir haciendo los locos con firmitas, con firmotas, llamando a la gente a votar sabiendo que no respetan el voto. Y yo, como la carta misma dice, no planteo renunciar a la vía electoral, planteo de manera muy clara que la abramos porque está cerrada para la presidencia de la República. Les pregunto a todos esos que hacen esas críticas si ellos creen que en el 2018, si gana Andrés Manuel López Obrador, le va a entregar Peña Nieto la presidencia. Y la respuesta sincera de todos ellos sería que no. Entonces, ¿por qué seguir por un camino que vamos a una trampa cuando es evidente que lo que tenemos que hacer es abrir la vía electoral, como la abrieron en Bolivia el pueblo indio de Bolivia, o como la abrió en Argentina el pueblo argentino que tiró a varios presidentes al hilo, o como la abrieron en Ecuador, grandes movilizaciones populares hasta que el voto se respetó, en Venezuela mismo, con las características de cada lugar? Entonces yo francamente creo que lo que están planteando es eso, hombre. Es más, eso, no conoces al país como Andrés Manuel, pues es una descalificación, como queriendo decir, no toques al líder porque es un delito de lesa majestad. Pues yo soy un compañero del movimiento, estoy haciendo una serie de críticas con una serie de preocupaciones que tengo muy clara, de que vamos a una trampa y de que es incorrecto no tomar las medidas necesarias para no entrar en ella. O sea, yo creo que es muy irresponsable plantear una cosa diferente. Como bien dices también, radical es el que va a la raíz. Pero yo no estoy planteando, pues yo planteo que tiremos a Peña Nieto, y alguien me puede decir, eso no es posible. Bueno, pues no es posible si no lo intentamos. Pero si por lo menos lo intentamos, estamos planteando un nivel de crítica y de posición de oposición muy fuerte frente al gobierno neoliberal de Peña Nieto, frente al gobierno vendepatrias de Peña Nieto, que los obliga a respetar en el menor de los casos el voto en 2018. Pero si nosotros seguimos tratando como un gobierno legítimo, como que no están violando la ley, como que no están atropellando al pueblo, seguimos como si nada pasara por la vía institucional pervertida y corrompida, ¿no? Bueno, pues me parece que estamos aportando a la simulación del país también. Sí, Gerardo, mira, estoy aquí con Alberto Ramírez desde Argentina, y bueno, Albert, no sé si quieras tú abundar más en este punto o pasamos al siguiente enfoque que se le da a una carta que para nosotros fue muy bien intencionada, pero que lastimó mucho la sensibilidad de muchos seguidores de Andrés Manuel o muchos integrantes de Morena, ¿no? Sí, sí, Patricia. Gerardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mira, yo comentaba hace un momento, antes de que pudiésemos contactar contigo, que a mí me parecía que Morena dejó perder mucho tiempo muy valioso en el camino, desde la primer convocatoria que hizo, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, fue diluyéndose poco a poco, Y Morena se centró más en una prioridad que tenía, o que a mí me pareció que tenía por encima de lo que era la cuestión energética, que era la construcción misma del partido, ¿no? La consolidación legal del mismo. No sé si, o sea, a partir de la última concentración que se hizo en el Zócalo, desde mi perspectiva, no tocó más el tema y no convocó a nada más con respecto al tema energético. No sé cuál sea tu opinión al respecto. O sea, hablo de diciembre a la fecha. Fíjate, del año pasado. Fíjate, es una crítica adicional que yo no incluí y que ya me imagino si hubiera incluido cómo hubiera reaccionado un sector de Morena. Yo creo que tienes razón. Yo creo que Andrés Manuel priorizó la construcción de Morena como partido político y dejó de lado el tema de la lucha contra la privatización del petróleo. Pero tú eres muy generoso al decir que fue desde septiembre, fue desde marzo. El 18 de marzo convocaron una manifestación en la Alameda, en la cual Andrés Manuel ni siquiera fue, se fue a Tabasco y fue Martí Batres quien la encabezó. Desde marzo se plantearon una lucha muy fuerte en esos meses para parar la privatización de Pemex y no movieron un solo dedo. Y fue hasta que empezaron las concentraciones en, yo creo que fue antes de septiembre, pero por ahí, que fueron 5 o 6, donde parecíamos aboneros, venga mañana, venga pasado, venga otra vez, y no se asumía, esa sí está en la carta, la crítica. Pero yo creo que tú introduces un elemento adicional que es muy fuerte y que es parte de una crítica general, porque además lo que plantean ahí en el primer cuestionamiento que me hace Patricia, que retoma de los cuestionamientos, pues además es un cuestionamiento fuera de contexto. Tú tienes que hacer una crítica en el marco general de la carta, no sobre un asunto sacado de contexto. Así es, y bueno, aquí yo sí quisiera reiterar lo que hemos dicho en este programa muchas veces. No estamos diciendo que las elecciones no sean la vía idónea para elegir a los que habrán de administrar nuestros recursos, es decir, la riqueza que es propiedad de la nación, y la nación es el conjunto de habitantes que están en un territorio, ¿no? No es que no creamos en eso. En lo que no podemos creer, y no sé si algún día, perdón si se oye mal lo que voy a decir, no sé si algún día podrán entender lo que se quiere decir aquí. Así, es decir, la vía electoral es viable y es deseable, pero aquí en México, con el andamiaje que está armado desde que Salinas se sacó de la manga el IFE en 1991, no se puede, y ha quedado demostrado desde el 88, que no existía el IFE, pero ya iba en vías de, ¿no?, hasta la fecha. Entonces, cuando se dice que hay que abrir la vía electoral, es erradicar el andamiaje que hay ahorita. Es lo que yo creo, lo que pienso que podría hacer viable la llegada del pueblo, es decir, al poder, sería eliminar el andamiaje que existe y después establecer otro mecanismo, otra institución que verdaderamente sea ciudadana. Pero a ver, Gerardo, es... Fíjate, Patricia, que haces una crítica que tampoco está en el documento, y que inclusive yo le explicitaría, porque tú hablas del IFE, pero ahora hemos ido más para atrás. Sí. Ahora es el INE. Sí. O sea, ahora es un instituto todavía más de cuotas de partidos, y además absolutamente centralizado, porque retoma inclusive los procesos electorales locales. Entonces, en materia electoral, bueno, Morena mismo no puede ir en alianza, porque no solo no se consideraron las alianzas, no las coaliciones, sino ni las candidaturas comunes, y a los partidos que van por primera vez a su proceso electoral les volvieron a imponer de que tienen que ir solos. Entonces, vamos con una ley cada vez más atrasada, vamos con un órgano electoral cada vez más partidizado y por lo tanto más prostituido, ¿no? Sí. Vamos con un marco electoral cada vez más desfavorable y con una situación donde el dinero pesa cada vez más en las elecciones, y por cierto no fuera suficiente para las elecciones del 2018, ya con las petroleras metidas con todo en el país. Bueno, pues imagínate el escenario al que vamos, y en 2015 vamos con la izquierda dividida, que eso sí lo planteó en el documento. Entonces, yo creo que quienes están reaccionando, primero yo fui muy duro con alguien ahí del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que se quiso meter al debate haciendo trampas, sacando de contexto cosas, y entonces le dije, mira, estás desvirtuando cosas, pero te voy a contestar ya que quieres que te conteste. Esta carta está dirigida al López Obrador y no a sus lacayos, ¿no? Y ahí sí fui muy duro, porque me parece incorrecto que estén queriendo adivinarle el pensamiento al líder, cuando es evidente que el líder no ha decidido no moverse frente a un atraco tan grave como el que estamos viviendo, pero inclusive más, que no tiene ninguna alternativa de lucha por delante, y que por lo tanto está dando por aceptado este atraco, y está simplemente aventando la pelota para adelante, diciendo que si llega a la presidencia lo va a modificar, cuando es evidente que si desde ahora no articulas un movimiento popular de rebelión no violenta, muy fuerte, pues no solo no llegaremos a la presidencia, sino no se... Tenemos que hacer una hazaña mayor a la del general Lázaro Cárdenas, para decirlo claro. Y ahí me están diciendo que lo van a hacer con maneritas de firmas y cosas así, estos que estaban criticando el primer punto que me comentas. Digo, francamente, con ningún respeto, porque no me merece el respeto que se esté planteando pues, simplonerías, hombre. Sí, hay aquí hay otros cuatro puntos, pero déjame ir uno por uno. Que te contradices, que dicen ellos, que te contradices, que el pueblo no debe esperar, que por una parte dices que el pueblo no necesita líderes, y que cada quien tiene que asumir, y cosa con la que estoy de acuerdo. O sea, debemos ser un líder cada uno de nosotros, pero que luego le pones al líder en las manos toda la responsabilidad de hacia dónde se mueva ese gran número de gente que ha concitado López Obrador, ¿no? No hay ninguna contradicción, no han leído la carta, o la han leído mal. Desde un principio digo, el pueblo no se da cuenta del poder que tiene. Es lamentable, o no digo lamentable, pero es un hecho que depende del líder. Que el líder le pone el ritmo, le pone las características, le pone la profundidad a la movilización. El líder, que es él, ha decidido no moverse, y es parte de la explicación. Ahí digo también en el documento, no vado con esto la responsabilidad de todos los hombres y mujeres patriotas de este país. O sea, es una derrota de toda la izquierda, de todo el pueblo de México, de todos los hombres y mujeres que verdaderamente queremos a este país. O sea, es una derrota de todos, pero hay niveles de responsabilidad. No puede tener el mismo nivel de responsabilidad un compañero de Morena de ultrabase que anda recogiendo firmas que un tipo como yo que ando recorriendo el país planteando las iniciativas de lucha a la gente, que el líder más importante de la izquierda, que es Andrés Manuel López Obrador. Que no le hagan al ensarapado, está en evidencia. O sea, en 2008 Andrés Manuel decidió hacer grandes movilizaciones y las encabezó. Sí. O sea, ahí está el propio Andrés Manuel, el propio movimiento. No estoy hablando de algo que me invento. Hoy ha decidido no hacer nada. Eso está a la vista. Entonces, pues es una crítica a su liderazgo, a su responsabilidad histórica y al momento que estamos viviendo. No estoy diciendo que es el único responsable, no estoy diciendo que tiene toda la responsabilidad. Estoy diciendo que tiene una responsabilidad central. Habrá quien lo comparta, habrá quien no lo comparta, pero eso no se lo quita nadie. Y al tiempo, porque además esta carta que algunos han querido minimizar, empezando por el propio Andrés Manuel, que es la hora que no contesta, que es una, por lo menos, por decirlo suavecito, es una falta de respeto absoluta, no, ya no digo a mi persona, sino a los millones de hombres y mujeres que somos parte de este movimiento y que tenemos preocupaciones de cómo van las cosas. Hay gente que ha difundido la carta sin compartir el planteamiento, pero diciendo, oye, Andrés Manuel, pues tienes que contestarle. Me parece que es un planteamiento correcto, una crítica que se puede compartir o no, pero que tiene que haber una respuesta. Así es, Gerardo. Hay otra crítica muy fuerte, muy muy fuerte, que dice que tú mismo quisiste formar el partido 1000, Sí. Y que porque no pudiste obtener el registro, que ahora criticas a Morena que sí pudo. Perdóname, yo voy a dar aquí mi punto de vista y luego, por favor, contéstame. No, y Albert. Espérame, deja, digo de una vez. Ya, dime. Pero esa no es una crítica muy fuerte. Pues es otra vez una descalificación. Porque a diferencia del comentario que hace nuestro compañero en Argentina, que explícitamente a mí se me fue esa crítica, que es durísima. Sí. Que es, priorizaron la construcción del partido en detrimento de la defensa del petróleo. Digo, eso está a la vista de todo mundo, yo ni siquiera la digo, y dicen que estoy envidioso porque Morena tuvo registro y yo no tuve registro, pues si yo ni lo intenté. Exacto. O sea, yo finalmente, cuando se abrió el proceso de registro, fui al IFE y dije, no le reconozco a ustedes nada, no pediré registro y haré una organización política partidaria, no registrada, no electoral. Yo recuerdo eso perfectamente bien y por eso lo quise traer a colación, Gerardo. Suponte que la crítica, o tú la no la tomes como una crítica fuerte, a mí me parece una descalificación. Pero es una descalificación bastante majadera y burda. Surgida del enojo. Finalmente no se está discutiendo el argumento. Sí. O sea, finalmente yo podría ser un tipo muy incongruente y estar haciendo una crítica feroz. Y alguien puede decir, pues es que es un inconsecuente. Pues sí, sí soy inconsecuente, pero a ver, ese no es el tema. El tema es si están movilizándose. El tema es si con las firmas van a pararlo. El tema es si siguiendo en el proceso electoral con Izquierda Dividida el año entrante y luego con todo el destrozo que va a haber de aquí al 2018, van a lograr que se respete una elección a favor de quien decidamos, que ya Andrés Manuel dijo que quiere ir a la presidencia y que yo ya dije que lo apoyo. Bueno, no se van al tema. Se van al ataque bastante pobre, además, porque además están mintiendo. Inclusive, aunque yo hubiese querido formar un partido y no hubiera podido, ese no es el tema de discusión, porque yo ni siquiera estoy criticando que hayan construido un partido, que insisto, nuestro compañero de Argentina se hace la crítica demoledora, que a mí se me pasó. Lamento que se me haya pasado, porque creo que es una crítica muy fuerte. Así es, aquí el punto es que no se buscó en ese partido que se inició con, que tú iniciaste con seguidores, no se buscó al IFE, se hizo no, lo contrario. No, registro nunca. Exactamente, entonces no hay incongruencia, que es lo que yo quisiera que estas personas dejaran un poco el enojo, porque no necesitamos a una Izquierda Dividida, Gerardo, porque necesitaríamos que hubiera la suficiente estatura por parte de una organización tan importante como Morena, la suficiente estatura y de aquellos que hablan en los medios como para decir, caray, vamos a reflexionar sobre este llamado que hace un compañero que jamás ha denostado a Andrés Manuel, como no lo hemos hecho nosotros en este programa, y nos ha ido como nos ha ido, ¿no? Ni a Morena tampoco, pero mira, eso está muy fácil, que sigan diciendo todas estas necedades. El tema es que el año que entra, que no haya consulta, y pase el proceso electoral, y sea un desastre el resultado, esa carta vuelve a estar en el centro, sin que yo le toque una coma, y vuelve a plantearse qué sigue. Y si me dicen que lo que sigue es que vamos a ganar la elección en el 2018, entonces ya están simulando. Entonces ya decidieron ser parte de un régimen simulador, y no están comprometidos con un proceso de transformación. Lo digo con toda dureza desde este momento, Si en el 2015, después del desastre evidente que va a suceder, no modifican su actitud, ya, o sea, eso, estos dejan de ser confiables. Ahí sí se los digo con toda crudeza. Adelante, Albert. Sí, viendo el tema, las cuentas alegres que están haciendo ahorita, porque se escuchan comentarios que ciertas encuestas les están dando una opción muy favorable, o sea, les están dando números muy favorables para hacer su primera performance electoral. Sigue siendo, yo voy a coincidir ahí, sigue siendo vano la idea de solucionar todo en 2018, porque pues además necesitaríamos otra cosa, necesitaríamos la mayoría en el Congreso parlamentaria, ¿no? Claro, para empezar. Porque si Andrés Manuel, vamos a plantear el escenario poco probable, pero vamos a plantearlo por cualquier cosa, que llegase a ganar, que se lo llegasen a reconocer, que le entregasen la banda, o sea, pues ya son muchos supuestos, ¿no? Pero permítanme la digresión. Okay, vamos a suponer que lo quiere hacer por decreto. Va a tener un congreso en contra. Va a tener, ahora sí, el Poder Judicial va a aplicar y va a hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo y va a echar para atrás todo por inconstitucionalidad, ¿no? Van a encontrar los argumentos jurídicos, no les quepa la menor duda, para hacer eso. Entonces, es bastante falaz la intención de querer hacerlo todo vía electoral. Ese es mi muy personal punto de vista. No, yo creo, no, la digresión es válida, pero yo creo, a ver, pues como dices, son demasiadas hipótesis. Sí. Bueno, para comenzar, debemos ir unidos, ¿no? Yo estoy haciendo críticas muy fuertes, pero estoy haciendo un llamado a la unidad en el documento, y mantengo el planteamiento, el llamado a la unidad. Es más, le he dicho a compañeros de Morena, váyanse con cuidado con las críticas al PRD, porque se las van a tener que comer, porque vamos a ir unidos en el 2018 si queremos ganar. O sea, hay una serie de cosas que en el plano electoral tienes que ser cuidadoso, porque así está el escenario. Pero si ganara Andrés Manuel López Obrador, pues claro que puede echar atrás el tema del petróleo, pero tendría que llamar a la gente a una hiper archi recontra movilización popular para sostener su gobierno y echar atrás todas las canalladas que han hecho, con fundamento en el artículo 136 constitucional, que dice que si llega un gobierno contrario a la Constitución, que la Constitución es inviolable, que si llega un gobierno contrario, una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a tener vigencia y será juzgado el gobierno y todos los que colaboraron con él, con fundamento en ese artículo y echándole contra todas las instituciones, como bien lo dices, la Suprema Corte, las televisoras, el Congreso y a todo y a la oligarquía, todo el aparato, ¿sí?, que funciona en el país. A Chávez le quedaría chiquita la campaña que le hicieron comparada a la que le harían a Andrés Manuel López Obrador. Por eso yo digo que es una hazaña mayor a la del general Lázaro Cárdenas. Ahora, de que se podría, pero todos estos que andan de timoratos diciendo que tienen que ser con besitos y abrazos, pues se darán cuenta que esa sería una batalla, pero en toda forma, que sería un súper encontronazo por la disputa del rumbo que tuviera la nación en el remotísimo caso que le reconocieran un triunfo, pero para eso tendrían que darse una serie de supuestos que yo no los percibo en el escenario, y el planteamiento vuelve a ser, no hombre, o sea, si no le reconocieron en 2006, no nos reconocieron, y no nos reconocieron en 2012, no nos reconocieron en el lejano 1988, porque habrían de hacerlo en 2018 habiendo entregado el petróleo y la energía eléctrica. O sea, eso es de una candidez absoluta, y el planteamiento ahí está, y lo menos que podrían contestar quienes defienden esa postura es planteando qué van a hacer para que sea respetada esa elección, y no me pueden salir con que los comités y que vamos a estar mejor organizados y que vamos a tener mejor estructura y que vamos a cuidar el voto y una serie de necesidades de esa naturaleza, porque ese no es el tema, no es un tema de organización, es un tema político el que estamos hablando, estrictamente político. Así es, finalmente aquí te reclaman que le atribuyes a AMLO poderes de un iluminado, pensando que con solo decirlo Andrés Manuel va a hacer que broten de las coladeras, vaya qué planteamientos, bueno, que broten de las coladeras para irse a bloquear pozos, tomar calles, en fin, ¿no? Que además, déjame decirte que tú no estás planteando tomar calles. Ninguna cosa de esas. Tú lo que estás haciendo es decir, que obedezca la ley, ¿no? Lo que yo estoy planteando es que la gente se quede en su casa 5 días. Así es. Calle el gobierno de Peña. No necesitas mover un dedo. Justo lo que necesitan es no hacer nada, ¿no? Es una forma, pero de una fuerza bárbara de la gente. Y yo no estoy diciendo que Andrés Manuel tenga la varita mágica. Yo estoy diciendo que Andrés Manuel tiene un poder de convocatoria grande y que puede iniciar un proceso de esa naturaleza, que tampoco sería suficiente la fuerza y el liderazgo de Andrés Manuel. Tendríamos que ir logrando una cada vez más amplia unidad de las fuerzas progresistas, democráticas, de izquierda que hay en el país, y lo planteo en el documento. No están leyendo. La verdad es que no están leyendo. Están respondiendo con la víscera, no están valorando la seriedad del documento. La el absoluto cuidado del documento. No hay una sola majadería, no hay una sola insolencia, no hay una sola descortesía, no hay una sola falta de reconocimiento al liderazgo de López Obrador, que ha sido conmigo en el plano personal absolutamente, por decirlo suave, descortés. Sí. Y sin embargo, yo ni me duelo, ni le planteo, ni le reclamo absolutamente nada en ese plano. Le planteo en el centro una discusión política que estos compañeros y compañeras, si es que lo son, lo digo con toda franqueza, y no porque critiquen, sino porque no critican, sino porque están desviando la atención, sino porque están provocando, sino porque están evadiendo discutir con seriedad un tema que el primero que tiene que responder es su líder. Es el primero, ¿no? Y que no lo está haciendo, y que ellos de manera oficiosa están, en vez de respondiendo, generando pues mayor, ¿qué diría yo? Una atención innecesaria, porque las suyas sí son majaderías. Ay, es que quisiste hacer un partido y no pudiste. Ay, es que crees que tiene la varita mágica. No, yo le digo que ¿por qué manda a su hijo? Justo porque no tiene la varita mágica, no debió haber mandado a su hijo. Claro. No, pues no somos una monarquía hereditaria. O sea, yo le estoy diciendo que ¿por qué no se ha movido cuando debería moverse? Yo le estoy diciendo que se tiene que mover, le estoy diciendo que tiene que plantear una alternativa de fondo, le estoy diciendo que si no lo hace no lo van a dejar pasar. O sea, no estoy planteando ninguna cosa, le estoy planteando una serie de preocupaciones que a todos nos conviene resolver, a él en primer lugar en su condición de líder y a su aspiración presidencial, pero que a todos nos conviene encontrar una respuesta de fondo. E inclusive en el documento digo, si no están de acuerdo con lo que yo planteo no pasa nada, pero díganos por dónde. Díganos por dónde. Yo les digo a toda esta gente que está criticando, lo que me están proponiendo son las firmas. Bueno, en el 2015 nos vemos. Y ya que se han caído lo de las firmas, les voy a preguntar qué me proponen. Y si plantean lo del 2018, pues no quiero esperarme al 2018 para decirles, se los advertí. Sí, fíjate que aquí hay dos cosas. El primer interesado, si su aspiración es meramente presidencial, no sé, no pretendo leer el pensamiento de López Obrador, yo lo respeto, sé que es un hombre honesto, en fin, pero si su aspiración fuera realmente llegar a la presidencia, le ayudaría muchísimo construir o fortalecer un movimiento que debilite las estructuras corruptas que le han impedido llegar a la presidencia. Es lo mismo que yo pienso. Exacto, y lo otro, hay un sueño guajidísimo que esta manera de afirmar, pero así con una certeza impresionante, que cuando en el 2018 todos, absolutamente todos voten por Andrés Manuel va a ganar. No, bueno, sí. Guajiro, sí. El sueño, no. No, bueno, pues, no, claro, si todos votan por Andrés Manuel, pues Andrés Manuel gana, digo, pues eso está claro, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Claro que no. Yo creo que eso no sucederá nunca. Yo creo que podemos tener una mayoría. Yo creo que podemos tener una mayoría calificada. Yo creo que podemos tener una mayoría abrumadora, pero nunca lograremos que todos voten por Andrés Manuel. Bueno, eso tampoco va a suceder. Ya votaron por Andrés Manuel. Andrés Manuel ganó en el 2006. Tú lo sabes, yo lo sé y lo sabemos millones. Andrés Exacto. Manuel volvió a ganar en el 2012. Exacto. Entonces, mira, Gerardo, en realidad yo quise hacer este programa. No me interesa contrapuntearme con mis compañeros. Muchos de ellos están en el FEMCAI, quiero que sepas. Pero el FEMCAI es un espacio de mucho debate. Necesitamos debatir sin enojo, con pasión, pero sin enojo. Porque lo que nos interesa a todos por nuestro propio bien, por nuestra propia sobrevivencia, es, a ver, ¿qué carambas es lo que es viable? ¿Qué sí podemos hacer? Y exhortar, no, a ti no te tengo que exhortar nada, tú lo estás planteando, eres un líder también, pero a un líder que tiene un poquito de más allegados, por decirte, ¿no? Está bien, así es la cosa. ¿Sabes qué? Abre los oídos. Tú tienes la obligación de escuchar planteamientos que son sólidos. No se te está impugnando, no se te está criticando, no se te está descalificando. Se te está planteando que hagas el favor de analizar con mucha mayor profundidad y mayor sentido de la gravedad de la situación, lo que sí podríamos hacer y a mí me parece que un paro no es ni si, perdón, sí, un paro no es ni jalado de las greñas, es perfectamente viable. Y como tú dices, 3, 4, bueno, 2 días, Gerardo. No, sería un golpazo bárbaro. Pero inclusive, pongamos que no es viable. Quizás de momento no es viable. Como no era viable la revolución, como no era viable que Juárez derrotara al Imperio francés, como no era viable la independencia, como no era viable cualquier cosa que se haya planteado la gente. Yo ahí, fíjate, a diferencia de cómo lo estás planteando, no tenemos diferencia en realidad, pero a diferencia de cómo lo estás planteando, yo diría, como decía el Che Guevara, seamos realistas, exijamos lo imposible. O sea, planteémonos de verdad la transformación. Si de veras queremos la transformación del país, no andemos con pichicaterías con nosotros mismos. Planteémonos retos con toda la dimensión. De verdad, recuperar el petróleo es una hazaña mayor a la de Lázaro Cárdenas. Bueno, así planteado, cualquiera se le puede aflojar el corazón y decir, no, pues ya nos llevó la tía a las muchachas, eso no es posible, eso no es viable, eso no es realista, ya nos jodimos. Bueno, pues habrá quien se quiera derrotar, pero yo sé que es perfectamente realizable. Nuestro pueblo ha realizado cosas tan grandes como esa o mayores, ¿no? Pero requerimos que la gente tome conciencia de su poder. Y la va a tomar, como cierro la carta, con nuestros aciertos o con nuestros desaciertos. Me refiero a los de Andrés Manuel y a los míos. O sea, los líderes somos importantes, pero el pueblo va a acabar levantándose con o sin liderazgo, o construirá sus propios liderazgos, o fortalecerá sus liderazgos, o creará nuevos liderazgos, pero este pueblo se va a despertar. Yo no tengo ninguna contradicción en el tema. Si se toman la molestia, no sabía que había compañeros de FENCAI, hombre, si no, pero porque de verdad me parece que entonces no están leyendo, que entonces no están analizando con seriedad el documento en todo su conjunto y en toda su fuerza y en toda su dimensión. Porque yo no estoy ni descalificando a Morena, ni descalificando a Andrés Manuel, ni descalificando nada, ni siquiera descalificando el levantamiento de firmas, porque no es una descalificación. Lo que yo ahí planteo con toda seriedad y con toda fuerza es una serie de críticas. Estos que están planteando todas estas preguntas, yo ahora, sabiendo que además hay compañeros de FENCAI, les digo lo mismo que Andrés Manuel: ¿con firmas van a detener la entrega del petróleo? ¿Son tan ingenuos para pensar que recabando firmas Peña Nieto va a decir, ay sí, voy a consultar al pueblo lo que no ha hecho hasta ahora? Y peor aún, que va a hacer la consulta y va a respetar el resultado de la consulta, que seguro será contraria a entregar el petróleo a las transnacionales. ¿En verdad ese es su convicción? ¿En serio creen que eso va a suceder? No me pueden decir eso, porque entonces ya no les tendría yo ningún respeto. Nadie que se plantee seriamente este cuestionamiento puede responder con honestidad que está esperando ese resultado. De verdad, nadie. Pues sí, sí, Gerardo, y reiteramos aquí en el FENCAI, nos hemos hecho el propósito de discutir y argumentar con toda la pasión, y si quieres hasta, bueno, palabras fuertes o como tú lo quieras, pero aquí el interés global, el interés de todos nosotros es aproximarnos lo más posible a lo viable, a lo que más nos conviene a todos. Y bueno, finalmente, Alex... Pero yo ahí nomás una cosa, Pati, dime. De verdad, yo inclusive le quitaría lo viable. Sí. No, o sea, dejemos fuera esto del realista o no realista, del viable o no viable, del alcanzable o no alcanzable, y plantémonos qué es lo que se necesita hacer. Sí. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Y pongámonos en serio a realizarlo, por inviable que pareciera su realización. Porque ninguna transformación se plantea con cosas realistas o razonables. Fíjate lo que estoy planteando. Y no estoy hablando de locura, no estoy hablando de sueño, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando que si los revolucionarios se hubieran planteado, yo le puedo ganar a un militar de carrera si soy líder ejidal como Zapata. O Villa se hubiera planteado, yo que no tengo ni ninguna instrucción, puedo convertirme en uno de los generales más brillantes de la revolución y ganarle a generales de carrera. O Obregón, que era un maestro y un agricultor pequeño, se hubiera planteado, yo puedo ser el general, nos guste o no, más talentoso de la revolución. Sí. Bueno, pues cualquiera hubiera dicho que estaban locos. están planteando necedades, que eso era perfectamente imposible. Como era imposible que Juárez ganara el Imperio francés, hombre, con el apoyo del pueblo. Bueno, eso era imposible, derrotaron, desaparecieron al ejército, 2 años y medio gobernó Maximiliano. Bueno, eso que se planteó Juárez era aparentemente imposible, y lo llevó a la realidad, con el apoyo del pueblo, por supuesto. Un líder que se planteó que sí necesitaba y no transigió ni un momento. Tengo por aquí una frase que, si me permites, se las leo, que es verdaderamente brillante, muestra el tamaño de Juárez frente a la circunstancia. Mira, es el día que desembarca Maximiliano, el 28 de mayo de 1864. Le es dado a un hombre, señor, atacar los derechos de otros, apoderarse de sus bienes, asaltar la vida de quienes defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes crímenes y de los vicios propios virtudes. Pero hay una cosa fuera del alcance de tal perversidad: el terrible juicio de la historia. Fíjate, Juárez le dice desde el día que desembarca: yo no sé si gane o pierde, pero usted ya perdió. Usted va a ser juzgado por la historia, como va a ser juzgado Peña, como va a ser juzgado todos los vendepatrias miserables que encabezan el desgobierno de este país, como van a ser juzgados los miserables del Congreso que entregaron nuestra riqueza. Y ahí nosotros ya ganamos el juicio de la historia. Y lo menos que podemos hacer es, con toda nuestra pasión, levantarnos, levantar nuestra voz, levantar nuestro empeño, levantar nuestro compromiso, generar un proceso para la transformación del país, sin andar de morato, sin andar justificando nuestras debilidades, sin andar escondiéndonos tras el líder que ha decidido en este momento no pelear, hombre, ni estarle justificando esas debilidades. Me parece increíble que necesitan leer de nuestra historia, pues. Necesitan ponerse a leer en serio y ponerse a discutir en serio y dejar las trivialidades de la descalificación personal, valorando las cosas y las preocupaciones en su justa dimensión. Esa carta no tiene ningún un interés personal, es un planteamiento político de un compañero a otro compañero, que habrá quienes son cortesanos y consideran que nadie tiene el tamaño para cuestionar a Andrés Manuel López Obrador. Pues yo les digo que todos somos iguales, que el compañero más sencillo y más humilde de este movimiento tiene derecho a cuestionarnos a todos, y todos tenemos derecho a plantear cuestionamientos, preocupaciones, dudas, planteamientos a cualquier compañero, sin importar el nivel de responsabilidad que tenga y sin importar su fuerza. Que no sean lacayos, que asuman lo que Andrés Manuel ha insistido, que somos un movimiento de hombres y mujeres libres, y como tal se comporte. Sí, Gerardo, fíjate que tú has mencionado ejemplos luminosos de nuestra historia, pero tenemos aquí enfrente, cruzando el Atlántico, una pequeñísima isla. Exacto. Gerardo, y me acuerdo cuando Fidel estaba, que le llovían las balas por encima, y decía Fidel: cuando ganemos, este país va a ser libre, nos vamos a deshacer de esto, vamos a alfabetizar, en fin, cuando ganemos. Es decir, ¿qué más ejemplo queremos? De los ejemplos que tenemos en la historia, tenemos a Flores Magón, tenemos a tanta gente inconmensurable, grande, pero bueno, tenemos este ejemplo de una pequeñísima isla que se ha enfrentado a un imperio. Exacto. Eran 100, sí. Eran 100 en el Grammy cuando se embarcaron, les matan a 88, quedan vivos 12. ¿Sí? 2 iban con Fidel, iban en grupos de 3, se iban arrastrando, traían vuelos rasantes que los querían matar. Y Fidel efectivamente iba comentando: ahora que triunfe la revolución haremos esto con la economía, y ahora que triunfe la revolución haremos esto con la salud, y ahora que triunfe la revolución haremos esto con la educación. Y uno de ellos decía: está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos, somos 3 gatos y está pensando qué va a hacer cuando triunfe la revolución. Y no solo triunfó la revolución, sino, como bien lo dices, ahí están haciéndole frente al imperio más poderoso del mundo. Es un país muy pobre y no tiene un solo niño con desnutrición infantil. Nosotros somos un país muy rico y tenemos 27 niños que se mueren de hambre por desnutrición infantil. Y alguien me plantea que sea realista y que no sea radical y que busque planteamientos que sean viables, ¿no? O sea, no es no tener sangre en las venas, ¿eh? Este país no merece lo que está sucediendo. Totalmente de acuerdo, Gerardo. Pues finalmente, ¿para qué te pregunto lo que ya nos dijiste? No has recibido ninguna respuesta. ¿Piensas que la recibirás? ¿La vas a seguir esperando? ¿Qué sigue, Gerardo? No, bueno, yo no estoy esperando nada. Yo hice una carta abierta porque justo es una manera correcta, ¿no? Para que no haya de que no recibí, de que no supe, de que no me enteré, de que se perdió, de que se traspapeló, ¿no? Ahí está la carta. Pero además no espero nada. Yo sigo recorriendo el país, ¿no? Y sigo planteando la desobediencia civil. Estoy convocando para el 1 de septiembre. Sé que veo, no hay propaganda suficiente, no hay comunicación, no está teniendo el impacto que yo quisiera. Bueno, llevamos 2 años insistiendo en esto y insistiré el tiempo que sea necesario, ¿no? No me voy a derrotar, no me voy a desesperar. Si el 1 de septiembre no funciona, bueno, pues el 1 de diciembre otra vez. Y ahí seguiremos insistiendo. No estoy esperando a que Andrés Manuel haga suya la propuesta. Yo impulso lo que considero que es lo más conveniente. Y si Andrés Manuel plantea, o algún otro compañero o compañera, alguna iniciativa que logre levantar al pueblo y que logre la articulación, pues no hay que ser necio, pues por ahí nos vamos, ¿verdad? No es un asunto ni de protagonismo, ni de primicia, ni de nada, sino de encontrar el camino común, el plan de lucha que nos articule, que nos unifique y que nos permita primero detenerlos, luego darle marcha atrás a todos sus atropellos y luego correrlos. Pues Gerardo, no sé, Albert, si tienes algún comentario más antes de pues agradecerle enormemente a Gerardo el haber profundizado todavía más en este documento y a ver si ya quedó un poquito más claro, ¿no? Adelante, Albert. Yo creo que esta carta ya quedó más que clara, ¿no? Sí. Con las aclaraciones que ha hecho Gerardo en base a las críticas que se han hecho, inclusive. Y con extrañeza a veces que se hicieron incluso por parte de compañeros que integran el FEMCAI, yo me parece que ya quedó más que claro. Yo reclamaría nada más algo que dijo Gerardo, que fue lo de pensar en lo imposible, ¿no? Perseguirlo. Yo creo que es evidente que tal vez no lo vayamos a conseguir, y es más, es seguro que no vamos a conseguir lo imposible, pero andando ese camino en la búsqueda de ese imposible vamos a conseguir muchas cosas, y todo lo que consigamos en ese sentido es una gran ganancia. Así que para poder encontrar algo en ese camino, pues tenemos que empezar a andar el camino. Hoy, desde mi punto de vista, la cerrazón de muchos compañeros, el que muchos sí le estén considerando al líder el toque mágico y el que tenga la varita, porque me parece a mí que hay compañeros en las calles que están pensando eso, que sí tiene la varita y están protegiendo al hada madrina que todo lo va a poder. Básicamente a ellos sería este mensaje, ¿no? Empezar a andar el camino. Empezar a andar, el camino es complicado, el camino es difícil, tiene muchos obstáculos, pero lo que vayamos ganando en ese camino siempre va a ser mucho mejor que lo que tenemos ahorita, que no estamos haciendo nada, me parece a mí. Sí, es muy curioso, antes de terminar esto que en lo que estabas diciendo, que qué curioso que digan que el iluminado que tiene la vara mágica, cuando lo que están planteando es que en el 2018 mágicamente va a echar atrás todo. Eso sí que es creer en la magia, ¿no? Pero bueno, oye, Gerardo, pues muchísimas gracias. Quiero decirte que sí, no hablo por todo el FEMCAI, no tengo ningún derecho, pero quiero decirte que desde esta posición personal de tu servidora, y hay compañeros que me acompañan en esto, nosotros vamos a darle la máxima difusión, porque quiero decirte que para mí la vía electoral aquí ahorita está cancelada, las firmas de la consulta está cancelado, la única opción que yo veo necesaria o que podría tener cierta eficacia o mucha eficacia es ciertamente la desobediencia civil, lo digo con toda la convicción de la que soy capaz, así que solo una cosa más, fíjate ahí, Albert, hoy está filoso, yo siempre, pero hoy está filoso cuando plantea, yo creo que tiene razón en la crítica que hace, porque lo que estamos haciendo es evadir nuestra responsabilidad. Yo sostengo, no hay contradicción alguna, sostengo que si queremos que las cosas, que lo que no hagamos nosotros por nosotros mismos no lo va a hacer nadie. Andrés Manuel no puede, los mismos que me critican. Si el pueblo no se levanta, ni yo ni nadie, el pueblo es el que se tiene que levantar. Y para que el pueblo se levante, tenemos que dejar las prácticas paternalistas de dame tu firma y yo lo voy a resolver, dame tu voto y yo lo voy a resolver, porque eso es falso. No se va a resolver. Necesitamos que la gente se levante, se haga consciente, ejerza su poder y salga adelante la iniciativa de todos. Si no, no vamos a ningún lado, si no vamos al despeñadero más absoluto. Y yo insistiría también, yo te agradezco mucho, yo creo que está bien que en el FENCAI haya, como en todos lados, como en Morena, como en el PRD, como en toda la izquierda, pues diferentes posiciones y que se discuta con fuerza. Yo creo que lo que tenemos que superar es el sectarismo. Sí. Es esta posición de búsqueda de descalificación en vez de valoración del argumento, en vez de ponderar el razonamiento y de buscar ir coincidiendo, porque además pues vamos a seguir en el mismo movimiento, por más que discutamos fuerte, que nos irritemos, que nos exasperemos, pues vamos a seguir siendo parte del mismo gran movimiento por la transformación del país. Entonces más nos vale que nos vayamos poniendo de acuerdo, que vayamos teniendo un mayor nivel de tolerancia, de acercamiento, de búsqueda de coincidencia y de humildad. Yo reitero, yo igual que tú, Patricia, estoy convencido de la desobediencia civil, pero estoy dispuesto a escuchar otros planteamientos y estoy dispuesto a allanarme en mi propuesta si construimos una alternativa de lucha no violenta que impulse la transformación con mayor viabilidad. Así es, Gerardo. Yo creo que eres humilde. Yo creo que no hay otra manera. Como lo decía Flores Magón, mira, Gerardo, la única libertad es la que se conquista cuando conquistas el poderío económico. Exacto. Si tú debilitas económicamente las estructuras, debilitas, punto, ya ganaste. Sí, con la desobediencia. No, esa le pega. Todos los que han hablado de sabotaje, de pegarles en el bolsillo, de todo esto, pues es la desobediencia. No hay otro camino. Y además es lo violento, hombre. O sea, es en realidad lo más fácil, aunque parece lo más difícil, porque requiere pues que la gente se convence de su poder y deje de poner pretextos, de justificarse en los demás. Fíjate, yo cierro. Ya nos alargamos, pero yo cierro. No, adelante. El espacio está abierto, déjelo. Yo cierro mi comentario. Hay gente que en Twitter denuesta al pueblo. No, es un pueblo cobarde, es un pueblo agachón, es un pueblo que no sirve para nada. Yo le digo a la gente, ¿dónde está su ejemplo de valentía? ¿Dónde está su lucha? ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde están con el ejemplo? Yo a los que me critican les diría, con toda seriedad y dureza, ¿dónde está su propuesta? ¿Dónde está su compromiso? ¿Dónde está la tarea de conciencia que están realizando? Con todo respeto que me dicen los compañeros que están regalando firmas, y me dicen que con la firma están haciendo conciencia, yo les digo que revisen a conciencia de corazón el planteamiento que me están haciendo. ¿No? O sea, tenemos que superar la simulación también nosotros. No se vale estarnos engañando, no se vale estarnos haciendo cuentas alegres, como decía Albert, con escenarios tan adversos y con situaciones tan terribles como la que estamos viviendo. O sea, pensar que lo de las firmas y la elección va a acabar funcionando, pues es guardando proporciones como pensar que Maximiliano iba a renunciar porque iba a pensar que era un usurpador y que le estaba haciendo mal al país. ¿No? Sí, pues es. No, como pensar que Peña Nieto se va a arrepentir de la maldad y del daño que está haciendo a la nación, ¿no? No, sí, es como yo acá lo dije hace un rato, es guajiro, ¿no? Es ingenuo, es ingenuo, y la ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad. Ah, okay. Bueno, pues bueno. Esta explicación, este hurgar en las conciencias, destejer todo lo que se ha venido diciendo, tiene esa intención de acercamiento. No tenemos la intención aquí de generar ni más polémica ni más alejamiento. Nos urge la unidad. surge la unidad. Así es. Y no somos nosotros quienes estamos generando la división. No. Y no podemos decir que esa es la otra cosa que yo ya estoy harto, que utilicemos a los chuchos como nuestra justificación para la derrota, Los chuchos son terribles, sí, sí son, fueron colaboristas, sí, sí son, hay hasta quienes dicen traidores, lo que quieran. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Y nuestra iniciativa dónde está? ¿Y nuestra fuerza cómo se manifiesta? ¿Y nuestra contundencia dónde la encontramos? O sea, no podemos seguirle echando la culpa al otro, Cada quien tiene diversos niveles de responsabilidad, mi documento lo dice. Ahí, aunque lo menciono solo como una hipótesis más de las muchas de por qué no se logró la movilización de la gente, ahí está el colaboracionismo de la dirección del PRD, tenemos que superar todas estas formas facilonas de quitarnos la responsabilidad. La derrota es de todos. Traemos una derrota en toda la línea y eso no nos puede alegrar a nadie. Si alguien tiene más o menos responsabilidad, eso no nos hace, a mí no me quita ninguna peso, ni ninguna pesadumbre, ni ningún malestar el decir, bueno, pues que Andrés Manuel es el líder más importante y tiene una responsabilidad central. Sí, pero la derrota es de todos, ¿no? Yo tengo mi parte en esa derrota, no he podido, no he logrado construir la alternativa que creo que es la correcta y la adecuada. Me pesa mucho, tengo que asumirlo, punto. O sea, y eso quiere decir que me voy a poner a llorar, que no, asumo mi parte y vámonos para adelante, porque tenemos que construir esa unidad y esa alternativa común. Así es, Gerardo, pues aquí están comentando ya que los que puedan físicamente acompañarte allá en Madero van a estar contigo, los que podamos acompañarte. El jueves, sí, la cambiamos para el jueves. Ah, okay. Bueno, que me comentas, porque yo ahí me hice bolas y la tuvimos que mover para el jueves a las 12. Así es, aquí estaremos con él el jueves en la recolocación de la placa en Madero. Exacto. Así que te vamos a acompañar. Ya sea en persona o con una difusión tremenda, argumentando para conseguir cada vez más consenso, ¿no? Que eso es lo que necesitamos, consenso. Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Gerardo. Hasta luego. Un saludo, Gerardo, muchas gracias. Hasta luego, Elvira, hasta luego. Pues yo creo que ya... Pues, ¿qué más se puede decir? La intención era esa, repito, clarificarlo todo, ¿no, Albert? Sí, yo creo que lo mejor tenía que venir de boca del mismo Gerardo. Ya nos escribió una carta a todos, porque me parece que esta carta no fue solo a Andrés Manuel, pues esta carta fue a toda la sociedad que quisiera leerla, y no la desmenuzó, mejor aún él. En vez de estar tratando de leer entre líneas, que me parece que en el caso de Gerardo, pues es una inutilidad total, sí. Porque en una persona que es tan clara, tan directa y tan contundente, tratar de leer entre líneas, pues es estar queriendo arar en el desierto. Muchos compañeros lo intentaron, y desde mi muy personal punto de vista, pues leyeron terriblemente mal, entre líneas. Trataron de buscar intencionalidades en cada párrafo, fracasaron miserablemente, porque lo único que alcancé a escuchar fue una retalía de justificaciones para lo que Morena está haciendo y también para lo que no está haciendo y para lo que dejó de hacer en todo este lapso de tiempo. Así que, puntualmente hablando, si había algo que todavía no quedase muy claro en la carta, ya de por sí muy clara, de Gerardo, pues qué mejor que venía de parte de él. Así es, pues, ¿qué les parece si nos vamos a la pausa y regresamos con esta cuestión? ¿Qué es realmente lo que nos llena? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Realmente tenemos la capacidad de ser felices? ¿Sabemos cómo podemos conseguir eso? ¿Sabemos? Tal vez la felicidad sea para muchos de nosotros, conseguir una desobediencia civil de 3 días y sería un triunfo tremendo. Eso me daría muy feliz, ¿no? Pues sí, por lo menos a Gerardo le encantaría, sería más feliz que perro con dos colas. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso,

de otro concepto dificilísimo, estarás de acuerdo conmigo, en definir, en saber qué es la felicidad, ¿no? Yo creo que no es posible definirlo. El concepto de felicidad, yo siempre he pensado que está en función de quien vive el momento. Dado su momento, dadas sus circunstancias, la definirá en función de su propia existencia. Ese es el gran problema para poder determinar lo que es la felicidad. Yo pienso eso, o sea, las cosas que a mí me hacen feliz, para otra persona tal vez no, y para mi vecino de enfrente pues serán otras totalmente distintas, y todas estas se darán en función de sus propias circunstancias, sus aspiraciones, sus sueños, su educación, porque también influye mucho lo que desde la cuna venimos absorbiendo, ¿no? Claro. La visión de felicidad que te enseñan en la cuna influye mucho más, aparte lo que la misma vida te va poniendo en el camino. Y va en función también de qué tan hábil seas tú para analizar la propia vida, la propia existencia, analizar a otras personas, comparar. O sea, me parece que es un proceso sumamente complejo, incluso para uno mismo, poder determinar lo que es la felicidad, qué nos hace felices, ¿no? Uno, personalmente, se le complica demasiado. Sí, bueno, pues aquí inicio con estas preguntas, ¿no? Bueno, inicio con la noticia de que fue encontrado el cadáver del actor Robin Williams y se presume que se suicidó como consecuencia, pues, de la fuerte depresión que sufría. Y aquí me hago estas preguntas, ¿no? Y las hago a quien me lea. ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste? ¿Es asequible para los seres humanos o es solo una entelequia? Y es, la muerte del afamado actor Robin Williams no solo despertó un gran revuelo mediático a nivel internacional, sino que genera una necesaria reflexión sobre el propósito de nuestra existencia y de la asequibilidad de algo tan complejo como la felicidad. Desde la antigüedad, diversos filósofos se han preguntado y han intentado determinar en qué consiste la felicidad, dando surgimiento a diversas corrientes de pensamiento que trataron de definir este concepto tan elusivo. Una de esas corrientes conceptuales sobre la felicidad es el epicureísmo, que toma su nombre de su creador, el filósofo griego Epícuro, quien sostenía que el fin último del hombre es la verdadera felicidad, la cual consiste en la serenidad que resulta del dominio del miedo, es decir, miedo de los dioses, miedo de la muerte y miedo de la vida futura. Por lo tanto, el fin último de toda especulación epicúrea sobre la naturaleza es eliminar esos temores. En contraste, surgió esta otra corriente llamada estoicismo y que fue fundada por Zenón de Citio, quien enseñaba esta filosofía en el pórtico del Ágora, y de ahí el nombre de estoicismo, viene del griego stoa, que quiere decir pórtico, ¿no? Esta corriente sostenía que la finalidad última de toda actividad humana no debe ser el logro de la felicidad, sino la práctica del bien, el ejercicio de la virtud, que consiste, como hemos visto, en el comportamiento de acuerdo con la razón, que es la que gobierna todo. Decía Zenón que no debemos aspirar a ser felices, sino a ser buenos. Para el estoicismo, la virtud no es un medio, sino un fin. Debe ser perseguida por sí misma, no con vistas a obtener un bien ulterior distinto de ella misma, como podría ser la fama, el poder, la riqueza, el placer o la dicha, ¿no? Otra concepción filosófica sobre la felicidad es el hedonismo, nombre que se deriva del griego hedoné, que quiere decir placer, y según el cual el único bien es el placer y el único mal es el dolor. En consecuencia, define el placer como el único y supremo bien. Dentro del hedonismo también surgió una vertiente conocida como utilitarismo, que establece como bien máximo el placer, el bienestar y la utilidad sociales. Es decir, el hedonismo vendría a ser vendría a tener un carácter individualista, mientras que el utilitarismo pues tendría un carácter social. Aquí lo que llama la atención, y es a donde quiero entrar ya de fondo, y amerita un análisis pues sesudo, es la distinción de dos aristas, el placer sensual o de los sentidos que consideran como inferior los hedonistas, y en contraparte el placer espiritual o superior. Todo esto es muy complejo y requiere de verdad de un análisis muy profundo. En primer término, es necesario analizar qué es lo que produce placer a cada persona, ya que hay quienes se complacen con el robo, la tortura y el asesinato de otros seres humanos o no humanos, mientras que hay quienes experimentan placer actuando para contribuir a la felicidad del prójimo, lo que les genera a su vez pues su propia felicidad, ¿no? Por otra parte, el hedonismo establece una diferencia entre los placeres de los sentidos, calificándolos como inferiores, y los placeres espirituales, a los que califica de superiores. Aquí creo imprescindible tomar en cuenta lo que ocurre al momento de realizar una acción generadora de placer, independientemente de si se trata de un acto de maldad o uno de bondad, ya que el placer que se siente se deriva de la actividad bioquímica que tiene lugar en las áreas del cerebro donde residen los centros de placer, dolor, agresividad, y que integran el sistema límbico. Con base en lo anterior y tomando en cuenta que se trata justamente de una intensa y compleja actividad electrobioquímica que se desarrolla en el sistema límbico del cerebro, cuya índole es eminentemente material, la que produce la sensación de placer, podríamos decir que el catalogar como inferiores los placeres experimentados sensorialmente resulta impreciso, ya que en el placer que alguien siente al herir o ayudar a otro animal humano o no humano, están involucradas sustancias como el neurotransmisor llamado dopamina. Más aún, hay quienes sostenemos que el espíritu, que se deriva del latín spiritus, de respirar o soplar, o alma, que viene del latín anima, que quiere decir animal, animado, que tiene vida, no es más que el resultado de la compleja actividad neuronal que tiene lugar en el cerebro como resultado de estímulos exógenos o endógenos, y lo que confiere a lo espiritual justamente es un origen indudablemente material. Pero no solo en la antigüedad se especuló acerca de la felicidad, sino que en los tiempos modernos se ha generado escritos, conferencias, novelas, obras de teatro y películas sobre este esquivo concepto. En este punto creo importante mencionar el manejo que se le da a la película En busca de la felicidad, estrenada en 2006 y que contó con la actuación de Will Smith y su hijo. Se trata, en mi opinión, de una lacrimógena historia rosa que entrega al público un mensaje engañoso y lamentable, que la felicidad finalmente se encuentra en el éxito financiero derivado de la tenacidad y ambición de un desdichado que lo perdió todo y vivía en la más tremenda miseria, y que debido a su fracaso en la venta de unos escáneres portátiles de densidad ósea, algo moralmente más aceptable, opta por dedicar su notable inteligencia a hacer más eficiente la cuestionable actividad de corretaje de bolsa, ascendiendo en la escala social hasta convertirse en multimillonario. Huelga decir que la moraleja que surge de esta historia es que lo mejor que alguien puede hacer para ser un triunfador es involucrarse en el turbulento ambiente que priva en los mercados de dinero, en los que la locura codiciosa por la ganancia instantánea es la constante para conseguir el éxito monetario y, por ende, la felicidad. Este concepto de logro y realización que se entrega a cinéfilos y televidentes conmovidos por una rosada andanada de positivismo y heroicidad, en realidad lo que instiga en la mente de millones que se estremecen ante las escenas del largometraje es un profundo desprecio por todos aquellos flojos, débiles, mediocres, que no quieren trabajar ni esforzarse y a los que les encanta vivir en la miseria. Frases que he escuchado una y otra vez en boca de gente buena, pero mal informada y manipulada. Pero este desdén con el que la todavía sobreviviente clase media, ya acercándose peligrosamente a clase pobre, trata a los limpiaparabrisas, comedores de lumbre, malabaristas, indígenas expulsados que piden limosna en la vía pública y niños vendechicles, no es el único corolario lamentable de esta ideología y visión del éxito, sino la noción de que vales tanto como lo que llegues a acumular en riqueza material, lo que alimenta el consumismo exacerbado que amenaza con aniquilarnos como especie y llevarnos entre las patas al resto de los seres que habitan este hermoso planeta. Y termino esta reflexión con otra frase de Séneca: todo el mundo aspira a la vida dichosa, pero nadie sabe en qué consiste. Pues ahí está. Albert. Sí, extenso. Complicado. Yo creo que lo primero que habría que plantearse es cómo entendemos la felicidad. Se te escucha muy bajito, Albert. Perdón. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ya. Listo. Sí, yo creo que lo primero que hay que plantearse es cómo percibimos la felicidad, cualquiera que ésta sea. Si como un fin o como una consecuencia. Me parece que en este punto, esto que mencionabas al principio, esta corriente de estoicismo, me parece interesante. Si la entendí bien, me parece que va por ahí, la felicidad como una consecuencia de las cosas, de nuestros actos, y yo me quedaría con eso. ¿A qué me refiero? La conciencia de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que esperamos, nos hace buscar esos elementos o esas situaciones, creo yo, y en función de cuánto las logremos, como consecuencia vendrán estados de felicidad. La felicidad también tenemos que entender que no es un estado permanente, es imposible, y me parece que también es saludable que no sea un estado permanente. Claro. Porque de ser un estado permanente terminaría siendo algo sin sentido, algo tan cotidiano que deja de tener sentido, deja de ser eso tan perseguido por nosotros mismos. Por ser cotidiano, se vuelve común. Claro. Entonces, tendríamos que entender eso, la felicidad como consecuencia en determinados momentos. Y cuando digo ser conscientes, es entender y meter otro concepto complicado como es la libertad. Decían, dominar el miedo. Yo diría estar libres de miedo, no tenerlo. Ser libres de preocupaciones, estar liberados del miedo es estar liberado de todo lo que compone el miedo, las preocupaciones, el si puedo pagar este mes mis facturas, mis servicios, mis impuestos, el si este mes voy a tener para comer, si voy a poder estar libre de estrés, de preocupaciones, de conflictos con mis vecinos, conflicto con mi esposa, conflictos con la escuela de mi hijo, que mi hijo está empezando a hacer cosas raras ahora que sale en la calle, bla, bla, bla, bla. Todos esos conflictos que tenemos cotidianamente, pues en la medida en que podamos ir resolviéndolos, en la medida en que puedan ir desapareciendo, en la medida en que nuestras ambiciones vayan hacia cosas plausibles, o sea, mucha gente ambiciona tener la fortuna que tiene Carlos Slim, pues esa persona va a ser eternamente infeliz, ¿no? Pero si nuestra ambición es estar libre de todas esas preocupaciones, tener un trabajo que me permita poder vivir cómodamente, que a fin de mes pueda yo haber pagado todos mis servicios, todas mis facturas, pueda yo haber pagado toda la comida, los requerimientos médicos de la familia cubiertos, la educación de los niños, nuestro vestuario, todo eso cubierto, probablemente ni siquiera necesite yo un excedente, ¿no? Eso me va a procurar toda la tranquilidad del mundo para poder dedicar mi mente a otras cuestiones que entonces sí traigan la cuestión espiritual, ¿no? Los placeres sensitivos, van a venir y son necesarios, yo no los descartaría, van a venir con todo lo que está cubierto, ¿no? Si yo tengo cubierta la alimentación sin ningún problema, pues voy a experimentar los placeres de una buena comida todos los días. Si yo tengo cubiertos todos mis problemas, mentalmente voy a estar muy bien y voy a experimentar los placeres de la convivencia con mi esposa en todos los términos posibles. Y así me parece que esos pequeños detalles pues van a ir marcando que yo voy a tener esos momentos de felicidad, de tranquilidad, o más bien de tranquilidad, los cuales posteriormente me llevarán a estados más exaltados de esa tranquilidad, que sería la felicidad. Mira, aquí Pastor hace un planteamiento bastante interesante, ¿no? Dice, definitivamente se puede estar relajado, pero el concepto felicidad, creo yo, es una utopía, ya que el humano es un ser autocrítico, autocrítico por naturaleza, lo cual deriva en una falta de felicidad o una falta de satisfacción, podría ser, ¿no? Bueno, no sé si el ser humano es autocrítico por naturaleza, ¿no? Ya tenemos a los compañeros de Morena, o sea, me parece que no aplicaría. No necesariamente somos autocríticos por naturaleza. A veces la autocrítica nos da miedo y la eliminamos de nuestra conciencia, precisamente porque a veces lo que encontramos no nos gusta. A veces no nos gusta ver determinadas cuestiones de nuestra personalidad y en algún punto llegamos a eliminar la autocrítica. Y eso tal vez a determinado tipo de personas les traiga estados de conciencia satisfactorios que podríamos llamar felicidad, ¿no? Claro, claro que sí. Pues fíjate que aquí está el chat muy activo con comentarios sobre la felicidad. Les agrada aquí a los compas. Sí, sí, sí, no, aquí dice mojado, es que se baja tan rápido el chat. Dice, el billete es necesario para vivir, pero no es lo único que se necesita. Pero por supuesto que sí. Es tan claro que no hay felicidad en estos sujetos que buscan de manera frenética y constante, ininterrumpida, más dinero. Es evidente que cumplen la cabalidad con lo que dice Séneca. El que quiere más dinero es que no tiene bastante, y por eso busca tener más. Y aquel que tiene bastante ha llegado a un punto al que el rico no va a llegar jamás. Eso es lo que dice Séneca, y yo creo que, claro, y yo creo que dibuja perfectamente bien, define perfectamente bien a toda esta gente que tienen mucho más de lo que se podrían gastar sus siguientes generaciones en muchos años, pero siguen esa búsqueda frenética. Además, nunca van a llegar al punto de aquellos que tienen suficiente, ¿verdad? Claro. Claro, entendiendo que suficiente es satisfacción. Claro. Es lo que me satisface. Claro. No necesito $1,000,000,000, pero si tengo hoy en mi mesa un delicioso plato de ravioles y un buen tinto, un buen cabernet, yo no necesito $1,000,000,000, con toda franqueza, ¿no? Sí, y luego mira, por ejemplo, aquí dice mojado, cosa con la que concuerdo totalmente, dice, para mí la felicidad es la realización a través del desarrollo de tu propio talento. Sí, se siente una enorme satisfacción hacer y lograr lo que uno quiere lograr utilizando los talentos con los que uno nació, ¿no? Uh-huh. Puede ser parte de la felicidad, porque yo sigo diciendo que es muy complejo. Es muy complejo definirla, para mí sigue siendo elusivo. O sea, no hay momentos, hay chispazos en la vida que se pueden catalogar de momentos felices, pero sí hay una coincidencia con lo que decía el mismo Epícuro, la ausencia de miedo, la serenidad. Eso podría ser algo lo más cercano a un estado de felicidad. Lo que decía el propio Jesucristo, el justo medio, refiriéndose a ese estado de tranquilidad, de no estar ansiando cada día más y más y más y más, porque eso es la total ausencia de tranquilidad, de paz interior, ¿no? Ya el simple desasosiego de requerir, de sentir una necesidad, ya te genera ese desasosiego que te provoca concentrarte en ello, satisfacer o intentar satisfacer y despegarte de otras cosas que probablemente sean más satisfactorias. Sí, y por ejemplo, hay quien me decía, pero es que sin esa ambición la humanidad no hubiera avanzado, no hubiera evolucionado. Perdón, pero yo no veo que hayamos evolucionado nada. ¿En qué hemos evolucionado? Es más, por esa ambición hemos cometido crímenes tan terribles. Hemos involucionado, eso sí. O sea, el hecho de mandar un cohete al espacio exterior o el hecho de fabricar el auto más rápido del mundo, no, eso no quiere decir nada. Perdón, es mi postura personal. No digo que sea la verdad absoluta, no. Para mí, eso no quiere decir evolucionar. Pero en lo más mínimo, mientras siga habiendo millones de muertos de hambre, mientras sigamos depredando el planeta, no hemos evolucionado un ápice. Hemos involucionado porque todavía los ancestros no estaban destruyendo el planeta, no habían llegado a ese punto, ¿no? Claro, no habían desarrollado la necesidad de poseer, poseer, poseer, tener, sumar, sumar, sumar, ¿no? Ellos, los antiguos, y pues, no te vayas muy lejos, la Edad Media, pues gente que el villero vivía tranquilamente una existencia con preocupaciones por la pobreza, pero no ambicionaba, aspiraba a tener una mejor calidad de vida, pero no ambicionaba a tener las riquezas que tenía el señor feudal. Sí. ¿No? En cambio, el señor feudal pues, sí quería tener más y más y más. Entonces, ¿qué generaba los problemas en ese entonces? Pues las guerras se generaban en función de la ambición por el oro, por la tierra, por el dominio, por el poder. Pero estas guerras no eran iniciadas por los villeros, por una cuestión de hambre, sino que eran iniciadas por la ambición de los señores feudales y se llevaban a todos estos ciudadanos, los reclutaban en sus ejércitos y los llevaban a pelear. Así que la ambición, en realidad, la ambición en el ser humano pues es un generador de infelicidad. Así es, y mira, por último aquí nos dice, ahora verás, Bombcute dice... ¿Quién puede estar tranquilo sin billete? No, es que a lo mejor no nos estamos explicando. No estamos diciendo que no haga falta tener todos los satisfactores cubiertos. Al contrario. Oh, sí, estamos necesitamos diciendo, dinero para tenerlos cubiertos. Pero por supuesto, estamos diciendo en el puro espíritu floresmagonista que la verdadera libertad se conquista cuando se conquista la libertad económica. Y nadie se va a una revolución para seguir siendo pobre. Las revoluciones se hacen y la gente se lanza a una revolución porque quiere tener una vida digna. Pero una vida digna se lleva con lo suficiente, no con un exceso, no con esa codicia inconmensurable que no tiene fin ni llenadera. Esa es la gran diferencia. Claro, obviamente no estamos pensando que todos vivamos como Rico McPato, ¿no? Con un edificio lleno de dinero, pues eso no da. Pero lo que sí creemos, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que el tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas nos permite vivir en tranquilidad. Y un ser humano tranquilo puede desarrollar con mayor facilidad sus talentos, y aplicarlos en lo que le haga feliz. Porque también aquí tenemos otro problema. Cuando tú tienes problemas financieros muy fuertes, a veces el desarrollar tus talentos para ser feliz es un lujo que no te puedes dar, ¿no? Sí. Tienes que buscar un trabajo de lo que sea, porque tu niño no puede estar esperando a que desarrolles tus talentos, ¿no? Claro, tu niño, claro. Tu niña, tus hijos tienen hambre hoy. Y tienes que traer la comida hoy. Tienes que hacer lo que puedas y lo que encuentres. Y si encontraste un trabajo que odias y detestas, pero es lo que tienes ahorita y que te va a dar el sustento para que los chicos coman hoy, y pues lo tienes que tomar. Así seas muy infeliz, pero pues lo tienes que tomar, ¿no? Entonces, si pudiésemos como sociedad poder generar un sistema en el cual garanticemos la satisfacción de las necesidades básicas, y daríamos un gran paso para la evolución. No estaríamos evolucionando, pero sí estaríamos dando un gran paso para dirigirnos en ese camino, porque entonces permitiríamos que el ser humano viva tranquilo y desarrolle sus talentos. Entonces, en ese punto, desarrollará eso y muchas otras cosas más: talentos, conciencia social, conciencia de clase, de género, de lo que quieran, pero una conciencia en la cual tendrá que estar en total equilibrio con su entorno. Así es, y mira, por ejemplo, aquí Wok, que también está muy activo, nos dice algo que es muy cierto. O sea, las necesidades no las crean, nos las imponen desde la concepción hasta la muerte. Algunas, sí, pues algunas sí, pero pues, sí, por ejemplo, yo tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día, ¿eh? No, por supuesto, son intrínsecas, ¿no? Eso no me lo creas, una necesidad, ¿no? Que mi cuerpo me dice, flaco, aliméntame. Claro. Algunas no. Sí, la necesidad de vestido, de eso. Lo básico, me parece que no es creado. Lo básico está ahí porque pues, somos personas que tenemos hambre, padecemos frío, nos enfermamos. Eso para mí son necesidades fundamentales que no son creadas, pues, son necesidades generadas por la vida misma. Así es, y bueno, Wok lo que dijo es que lo que creo que quiso decir Wok es no se refería a comer y a respirar y a tomar agua. No, eso es, por favor, sin eso se muere uno. No, se refiere a esas bolas de necesidades. Ay, quiero un celular nuevo, quiero el celular último modelo. Esas son las creadas, ¿no? Siquiera la rubia del comercial. Ajá. No sé si se ha creado, pero las rubias son rubias, ¿qué vas a hacer? Imagínate, ¿no? Bueno, pues aquí dice Pastor, ya para cerrar, una frase que quedará para la historia, Pastor. Las revoluciones se hacen para tener lo suficiente. Claro, ni más ni menos, lo suficiente, nada más. La deberíamos de poner en la página del FEM, que hay eso. Oh, pero claro, claro que sí. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecer a todos los que estuvieron acompañándonos, fue mucha gente. Estamos muy contentos porque ciertamente estuvo verdaderamente muy nutrido, no solamente el chat, sino la audiencia. Así que muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles porque vamos a tener primero al doctor Gilberto López y Rivas, y posteriormente dedicaremos el programa a una mujer extraordinaria, la comandante Nestora Salgado García, ya que el 21 de este mes se cumple un año de que fuera detenida junto con los policías comunitarios y enviada al penal de Tepic, Nayarit. Pues muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, les dejo un gran abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles. Albert, buenas noches hasta Argentina. Muy buenas noches, Ceti. Que estés muy bien, que descansen, y buenas noches a todos. Claro que sí, muchísimas gracias, Albert. Above us only sky.